Los aliento a pensar en estos días sobre las veces que repetimos la frase "no puedo". Eso es positivo cuando expresa que nos estamos cuidando y estamos preservando a los demás de peligros, o manifiesta nuestros límites en cuanto al tiempo, las fuerzas físicas, los achaques de la edad, las posibilidades, etc. Pero también la expresión nos suele paralizar en algunos aspectos que podríamos cultivar y engañosamente se nos fue metiendo como una barrera. Esto último no nos ayuda porque dejamos de aprovechar los talentos, el tiempo presente y tantas maravillas que tenemos para compartir, y por diferentes causas no lo estamos haciendo adecuadamente. Hagamos un examen de conciencia sincero y llamemos a cada cosa por su nombre para sacarle a la frase "no puedo" el no. Y luego, manos a la obra, actuemos sin miedo ni pereza. Siempre recuerdo aquel relato que leí sobre una maestra veterana que hizo trabajar a sus alumnos en una tarea que consistía en llenar una hoja de cuaderno con pensamientos e ideas con la frase "no puedo". Uno escribió: "No puedo patear la pelota de fútbol más allá de la segunda línea. No puedo hacer la división larga con más de tres números. No puedo hacer que me quieran". Otros escribieron: "No puedo hacer 10 abdominales. No puedo pasar la defensa del campo izquierdo. No puedo comer solamente una galletita", etc. En un momento les dijo que llenaran la página y no comenzaran otra. Al terminar, les pidió que doblen sus hojas por la mitad y las lleven al frente. Al llegar al escritorio de la maestra, colocaban sus declaraciones de "no puedo" en una caja de zapatos vacía. Después, la maestra tomó una pala y la caja llena, dirigiéndose con los alumnos hacia el parque. Allí comenzaron a cavar un poco cada uno, hicieron un pozo de un metro de profundidad. La maestra dijo: "Chicos, por favor, junten las manos y bajen la cabeza". Enseguida formaron un círculo en torno a la tumba y formaron una ronda tomados de las manos. La maestra les dirigió estas palabras: "Estamos aquí reunidos para honrar la memoria de "No puedo". Mientras estuvo con nosotros en la tierra, afectó la vida de todos, de algunos más que de otros. Desgraciadamente, su nombre es pronunciado en todos los edificios públicos, escuelas, iglesias, municipalidades, familias y otros lugares. Nosotros, personalmente, con libertad, acabamos de darle una morada definitiva a "no puedo" en nuestras vidas, y una lápida contiene su epitafio. Lo sobreviven sus hermanos: "Puedo, quiero y lo haré". No son tan conocidos como su famoso pariente, indudablemente todavía no resultan tan fuertes y poderosos. Tal vez algún día tengan una incidencia mayor en el mundo. Después, la lápida de papel quedó en el aula durante el resto del año. En las escasas ocasiones en que un alumno se olvidaba y decía "no puedo", la maestra simplemente señalaba el cartel. El niño recordaba entonces que "no puedo" había sido sepultado y optaba por reformular la afirmación. Miren ustedes qué creativa ha sido esa maestra. Eso que leí hace varios años siempre me quedó grabado en la memoria y pienso en la frase escrita por el apóstol San Pablo que dice: "Todo lo puedo en aquel que me conforta". Ese "puedo" de la expresión bíblica va asistido por la ayuda de Dios, que nos precede y acompaña con su gracia para hacer lo que compete en la misión recibida. Porque todo lo que Dios nos pide en la vocación siempre nos asiste para llevarlo a cabo. Sería un buen ejercicio que cada uno de nosotros en estos días vayamos escribiendo o pensando cuáles son las frases en las que solemos repetir el "no puedo", que nos paraliza, para hacer algo parecido a lo de la maestra de cuarto grado, sepultando o quemando esas frases para cambiarlas por otras llenas de confianza en el Dios que no conoce la palabra imposible. Con Él podremos lograr grandes cosas en las tareas humanas cotidianas y también en el camino de progreso moral y espiritual. Tal vez tengamos que superar algún defecto dominante o cualquier traba que nos impida caminar libres. Para eso necesitamos perseverancia diaria. No dejemos que nos paralicen esas frases internas. Intentemos siempre en el camino crecer para servir mejor a los demás y a Dios, evitando dañar en todo momento, no solo con las malas obras, sino también con las omisiones del "no puedo". Repitamos con fe: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.